Soy Juan Manuel Mosquera. Que las vibraciones de tu voz resuenen en la memoria. Que las vibraciones de tu voz resuenen en la memoria. Que las vibraciones de tu voz resuenen en la memoria. Que las vibraciones de tu voz resuenen en la memoria. Que la memoria resuene en las vibraciones de tu voz. Que la memoria vibre en tu voz. Que tu voz resuene en la memoria. Que la memoria siga resonando en tu voz, que la voz resuene y resuene, resuene en la memoria, en la memoria, en la memoria.